Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Yo no lo estoy. Porque sueño. Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Porque sueño. No lo estoy. Sueño. Tanta mierda acumulada en la cabeza y maleza quiere que pierda. De mi brote esquizo no se acuerda. No puedo hacer que mi diente muerda. Mi lengua no muy cuerda. Quizás necesite una ayudita. Quizá mi tarro lo que necesita es estar necesitado. Me tira al barro vidita, vidita no muy agradable. Por cierto, vierto el tema y no tengo tanita. Así que no puedo equilibrar los gramos de este cuerpo tan pesado. Vi rodeado de toxicómanos. Nos chamuscamos vidita con dinamita mental, pero vamos. Mostramos en blandos suelos de arnita. Y si llama al cartero le dicen que hoy no voy a levantarme, que otro método utilicen, porque hoy voy a consultarme con la almohada. Con tanta mierda acumulada, con tanta mierda acumulada en la cabeza, al final conseguiré obtener lo que a mí no me interesa. Antes de tener cabeza presa, prefiero morir sin dolor con mi princesa. La quiero, no puedo ser infiel a mi promesa. Cartero, si escribe el destino llame al tercero. Con esa mala pinta peliculero, con tanta mierda me acelero. Porque sueño y no lo estoy, me creo. He visto a tantos perder eso que empecé a rayar mi queso y me puse encima un beso. Y con mierda nos encontramos. Mi rollo Rolling Stone, porque las piedras rulan por mis manos. Nos chamuscamos vidita, de vez en cuando vamos de visita, andando con la Dolce Vita, con garabatos, trucos en el suelo, aparatos en sis y platos, daremos abasto. Herida mía, que en vida ya no se hable de filosofía, sino de apariencias. Debo encontrar un arco y lanzarte mis flechas. Me creo que los dioses andan de paseo allá en busca de lo mío. Con tanta mierda, sueño y no lo estoy. Con tanta mierda, sueño y no lo estoy. Con tanta mierda, tanta mierda, tanta sueño y no lo estoy. Con tanta mierda, sueño y no lo estoy. Sueño y no lo estoy. Perdónenme, vidita mía. Perdón si rocé la materia. Perdón si hice apología de esta feria. Pa' estos niños, o saqué colmillos ante la seria historia de mis delirios. O si olvidé cariños de los míos. Perdón, pero perdí la fe, sí. Perdí la fe incluso de mis seres más queridos. Perdónenme, vida, mis alaridos. Perdí la fe, perdí el tomar café con mis amigos. Y casi que algo más pierdo hoy, porque sueño y no lo estoy. Perdón si voy y vengo y quizá no tengo yo ese par de runas, lo que tengo yo es un mar de dudas. Perdón si alcancé el punto bueno de mis locuras. Perdóneme mis rabias, mis fallos, mis cunas. Perdón si siempre hablo en doble. Perdón si siento hambre al verte en toples. Perdón por mi pasión y mis ansias enormes. Pero yo vivo entre mármoles. Perdóneme por subirme a los árboles. Perdón si a veces peco de estos grandes, por hacerme hueco a pasos grandes. Perdí la fe y perdón, señor, si mis enfrentamientos ante mi madre no fueron muy amables. Perdón sobre todo a mis padres, hoy quiero darles todo. Ya que de pequeño no supe el modo yo de tratarles. Perdóneme, compadres, esta forma tan rara de amarles. Esta vida que ampara mi sangre es esta ensalada de sales y vinagres. Perdón por pedirte que te largues, vidita. Si ayer no supe los modales, perdóneme, señorita. Perdón si a veces soy severo con vuestra farsa, pero todo lo nuevo me cansa. Lo viejo es lo que me da esperanza. Perdón si mi balanza avanza a pasos grandes por tu panza. Perdonen a un indio y su lanza, por lanzar versos, danzar por los besos de la estrella de mis universos. Y perdón por esos pensamientos presos. Sueño y no lo estoy, sueño y no lo estoy. Voy dándome golpes pero casi siempre salgo ileso, si he sido preso de un inmenso peso. Vidita Barrosca, espero que el diablo nos coja confesados por si las moscas. Que yo le espero en los campos con un lapicero y un boceto de los bancos de la amarga. Sueño y no lo estoy, con tanta mierda acumulada. Sueño y no lo estoy, con tanta mierda acumulada en la cabeza. puta, con tanta tanta mierda acumulada en la cabeza. Iré a descansar con la cabeza entre dos palabras. Hola, buenas tardes, bienvenidas a la Azotea una semana más. En Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y esta tarde tenemos la suerte de tener en el estudio a la gente de la Asamblea de Psiquiatrizados en Lucha de Vallecas, con la que vamos a tratar todo el tema de la antipsiquiatría y un nuevo proyecto que ha surgido, que es el tema de, bueno, nuevo... aquí en Madrid, que es el tema de los grupos de apoyo mutuo, para intentar tratar de una manera colectiva el tema de los problemas psiquiátricos. Y vamos a estar hablando de lo que es la figura del psicólogo, el psiquiatra, el por qué surgen estas alternativas y demás. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Venga, buenas tardes. Hey. Augusto aquí en la azotea. Sí, poca ventilación. Ya, es lo que tienen los sótanos. Pero de lo más profundo se gesta siempre lo mejor. Y hemos escuchado a Rapsus Clay con su tema Sueño no lo estoy, de su álbum La historia más real, creo. Y vamos a seguir escuchando música de la mano de Glebs esta. Así que ahora volvemos. Acabo de entenderlo. Esta palabra no esconde ninguna destreza concreta. Sin embargo, representa el arte de la espada. El primer principio de este arte es la fusión entre el hombre y la espada. El hombre es la espada es el hombre. Hasta una brizna de hierba puede ser un arma. El segundo principio exige que cuando la espada no esté en la mano, esté en el corazón. Aún con las manos vacías, la energía de la espada permite matar a un adversario que esté a 100 pasos. El principio supremo del guerrero dice que con la ausencia de la espada en la mano y en el corazón, el guerrero está en paz con el mundo. Jura no matar y trae la paz a los hombres. Easy pensando en esa ventilla. Musical song called A Chop in a Dance. Gonna make you jump and run and the young girl dance. A chop in a dance. Dub in a de dance. Brr, a chop in a dance. Gonna make you jump it on a bro. Brr, a chop in a dance. Brr, a dub up in a dance. Brr, a chop in a dance. Gonna make you jump it on France. Chop in a dance a dem a nice it up a. But a chop in a dance I'm just a spice it up a. Well Paris in a dance comfy chat it up a. For me come a tap me up a. Eat me supper. I'm under the foray a de champion a. Gotta when me was a yuck me yuck him up over the land a. But I love me come a man a sickly musician a. We dub a from a dust and a me dub on a de dana. Galanga, jamming me at the mic jam band. Me come up the got chatting and the ram jam session. And a special request to the man for passion. And a special request to Bass the Foundation. Well, I'm under the foreign and the combination. Favorite DJ that a rock in Guyana. Favorite singer that a Johnny Osborne. But along with that, the COVID and the dope station. You know, woman, that's all that's a fucking true to see. So today I art a raging, I will say. Music can feel me this in every way. Cause it's a drop in a dance, drop in a de dance. A drop in a dance, so make you jump. Atropina dance, dobina de dance. Atropina dance, that'll make your trumpet dance, France. Pising the food, them pies in the water. Cut the English, them and the vampire. Babylonian, them are really vulture. But a foreign me, I'm stepping on the roots and culture. Some of them are sending out to Alabama. Banana, me growing on the California. No me just a leafy tried in Tarifa. The man called Andrea a me little brother. Special request to the King Tana. Me live up in Tarifa with me sexy daughter. Sexiest little girl down in a Hungary. Ya no se si a really just serious lover. And you'll see, you'll see. Woman, that's all about that's a flowing Trudelsea, yeah. So take it out, a breathing I will say. And music can feel me this in every way. It's a tropina dance, tropina de dance. A tropina dance, gotta make your trumpet on drum. Atropina dance, dobina di dance. Atropina dance, gramea, jumpy dance dance. Dobo pinne patina mi dobina di globa. Risa wana sauna jose roba doma. Machina di pati mi se donina di globa. Risa wana sauna jose roba doma. Now you'll see, and you'll see. So take a heart, a breath, and I will say. en Radio Ela, www.radioela.org. Y si queréis escuchar otros programas de Bienvenidos a la Azotea, azoteaela.blogspot.com. Y vamos a empezar ya con el primer bloque de este especial de psiquiatrización de la sociedad. Contarnos qué es esto de la Asamblea de Psiquiatrizados de Vallecas. Pues así brevemente y un poco por encima, la Asamblea surge de la necesidad de encontrarse, de varias personas que nos conocíamos o que unos conocían a otros. Somos un grupo de personas bastante reducido, en torno a la media docena, y que bueno, que teníamos conocimiento los unos de los otros, pues que teníamos nuestras cosillas en la cabeza, nuestros problemas o no, y también nuestras militancias previas en torno a esto de la salud mental. Nos fuimos encontrando en un principio simplemente para lo que es poner conocimientos en común y hacer trasvases de información, y poco a poco fuimos profundizando en algunas cosas y nos constituimos como asamblea y como grupo de apoyo mutuo. ¿Qué son los grupos de apoyo? Porque sí que hay más experiencias, ¿no?, en España y en Europa. A ver, antes has mencionado una cosa, has dicho que si es algo nuevo en Madrid o tal. O sea, en verdad un grupo de apoyo mutuo es una perogrullada, o por lo menos desde la perspectiva anarquista de la que venimos. El problema actualmente es que tanto en la sociedad como en las pequeñas sociedades que nos montamos, ¿no?, en este caso la de militancia política del entorno anticapitalista, no se habla abiertamente de ciertas cosas, y una de ellas es la locura, es el dolor psíquico y es la enfermedad mental. Entonces, lo que hacemos es una apuesta por una herramienta clásica, que es, vamos, poner en común necesidades, conocimientos y ayudarnos los unos a los otros desde un plano de horizontalidad, en asamblea, respetando decisiones que tomamos todos y todas, y que, vamos, que es una herramienta esencial de este anarquismo. Claro, algo que sí que nos parece importante decir es que sabíamos que había un discurso, que había un debate en torno al tema de la psiquiatrización, al tema de la medicalización, al tema de que si te da un rayote te vas al médico del tirio o te vas al psiquiatra y qué te dice, y como que te sientes sola y no puedes, ¿no?, hablarlo con alguien que te vaya a entender directamente, o sea, que te diga, sí, sabes, sé perfectamente lo que te pasa en la cabeza. Una de las cosas positivas que teníamos era esa, que podríamos contarnos abiertamente todo y tener cierta empatía, pues, por el tema de tener una trayectoria más o menos en común, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, que a lo que voy es que si había un discurso, lo que queríamos era llevar ese discurso a la práctica. O sea, no era de decir estamos en contra de la psiquiatrización y no solo eso, sino intentar decir, y esta es la forma de oponernos a ella, o sea, esta es la forma de plantarle cara y crear un proyecto que realmente haga que todo lo que llevamos diciendo se transforme en una realidad palpable, ¿no?, que esté ahí y que nos vemos capaces, intentamos sacar valor para hacerlo. En el Estado español sí que de hace unos años hay intentonas muy, muy minoritarias, pero de poner sobre la mesa la problemática de la salud mental, y también hay una labor de propaganda, de crítica, pero, o sea, como decía ahí la compañera, lo que faltaba es como, bueno, todo esto está muy bien, la postura anti, ¿no? De hecho, muchas veces tú nos has presentado y hablas de antipsiquiatría, o sea, está guay la resistencia a la psiquiatría, ¿no? Es el principio de todo, pero claro, o sea, en tu día a día no, o sea, luchar y protestar y estar contra el tratamiento ambulatorio involuntario, el encierro, medidas judiciales, la medicalización masiva, la falta de medios en el sistema de salud mental público, está muy bien, pero, o sea, nos falta construir herramientas que no sean propias, que sintamos como nuestras y que nos ayuden en el día a día a salir del agujero, ¿no?, que a veces nos caemos. Claro, como dices, sí que es un proyecto de anti algo, anti psiquiatría, y lo intentamos llevar a la práctica, pero esa práctica, de hecho, intenta aprovechar lo que ya hemos creado, o sea, el discurso que ya tenemos y las herramientas nuestras de apoyo mutuo, de solidaridad, de tendernos las manos unos a otros, pues intentamos que eso sí que nos sirva, o sea, de traspasarlo a otros problemas, ¿no?, a otra problemática que a lo mejor no es el que normalmente surge entre nosotras, pero que también podía servir, ¿no? O sea, en sacar en positivo todo eso que ya hemos aprendido con cierta trayectoria, pues en la militancia o simplemente, pues, en familia, ¿no?, que al final es lo que somos un poco. Un ejemplo que siempre poníamos ahí cuando nos empezamos a juntar es que O sea, si a un compañero o un entorno cercano le detienen, ¿no? Es víctima de un proceso represivo, se desatan una serie de herramientas de solidaridad que conocemos, o sea, un acervo común que ponemos en práctica de manera automática. O sea, se crea una asamblea, un grupo de apoyo, se abre un número de cuenta, un enlace con la familia, se busca un abogado, ¿no? Entonces lo que nos planteábamos es, cuando un compañero cae, cuando un compañero es psiquiatrizado, cuando entra en un proceso de tal, o sea, ¿por qué no se ponen en práctica de manera inmediata una serie de herramientas que siguen estando ahí? Es decir, un grupo de apoyo, es perfectamente plausible, un enlace con la familia, a veces desgraciadamente un abogado, pero bueno, si a lo mejor una persona con conocimientos sobre el tema o incluso posibilidades... Apoyo económico. Sí, apoyo económico, terapéutico, o sea, simplemente mover el culo, vaya, cuando hay un problema, ¿no? Y sin embargo, veíamos que en los entornos más o menos cercanos se reproducía la misma basura del resto de la sociedad, que es que cuando alguien cae todo el mundo mira para otro lado. Bueno, o mira para otro lado no siempre, o sea, también hay veces que alguien cae cercano y que la gente que está alrededor no sabe cómo reaccionar, ve que el problema se le escapa un poco de las manos. Sí, bueno, no se habla. No se trata, hay un poco de tabús en torno a ciertas, no sé, ¿sabes? De, no sé, como que la gente tampoco se ve del todo preparada, ¿no? Y de hecho no se siente preparada, ni nosotras mismas ahora mismo pensamos que estemos 100%. Y por eso precisamente es lo que queremos, intentar crear esas herramientas para que la gente sí que pueda reaccionar. No es solo que no es que no quieran, es que igual a veces pues se asusta bastante y te da un poco de vértigo. Sí, que se mitigue el miedo y que bueno, si es que está ahí, el problema está ahí. O sea, no por ya no tanto mirar para otro lado como he dicho, sino, o sea, no saber qué hacer, dejar las cosas debajo de la alfombra un poco, ¿no? Sino, bueno, afrontarlas. ¿Y por qué afrontáis esto de manera colectiva y pasáis del modelo este de lo que decías, me da un rayote y me voy al psicólogo o al psiquiatra y que me dé aquí la solución? Pues, no sé, yo personalmente podría soltar una chapa teórica súper profunda y muy emotiva ahí, pero desde el punto práctico es que no funciona. O sea, no... ¿No? No funciona. O sea, solo no puedes con ello, es que es absurdo. O sea, de hecho la sociedad te empuja al solipsismo ahí, al aislamiento, a intentar que tú sobre ti mismo puedas resolver las cosas, precisamente por eso, porque saben que no funciona. No, y que saben que no funciona, vas, recurres a un profesional, que es el que te deriva a la salud pública, y ese profesional te ve 10 minutos, te da 3 pastillas y te dice que bueno, que ya nos veremos en un mes, o sea, que realmente te sientes todavía más sola, ¿no? O sea, que no, que bueno, no sé si alguien habrá tenido la suerte de dar con una persona que sí que tenga la intención de sacarla para adelante y ayudar, pero realmente es, o sea, te sientes como una especie de cobaya sin más. Y no tengo nada contra las cobayas, pero realmente no es una sensación guapa. No es una sensación agradable la de estar ahí un poco paciente, ¿no? Paciente significa eso. Estar en estado de stand-by mientras una persona te habla, te soluciona y lo que decías antes, sin tener ni puta idea de tu vida ni de tus experiencias. O sea, lo bueno que tiene cuando te juntas con gente que comparte lo que nosotros llamamos experiencias psíquicas inusuales, es que yo con la compañera puedo hablar de escuchar voces, de ver cosas que no existen, y claro, cuando al psiquiatra le planteas que escuchas voces, pues se desata todo un protocolo en el cual se te medicaliza, se te puede invalidar jurídicamente, o sea, un millón de infiernos. Puede surgir la pregunta de, pero escuchas voces que te dicen que mates a tus amigos, ¿verdad? No, no, señor, no, es que no. Como pasó hace poco una compañera. Claro, entonces sí que te ves así. También otro de los temas de llevarlo en común es porque, bueno, como ya he dicho, pues, o como hemos dicho los dos, ¿no? Que es difícil para la gente de alrededor a veces, da un poco de miedo, un poco de vértigo, y que bueno, que tú hay muchas veces que nosotros en la asamblea pues más o menos nos encontramos a veces en equilibrio, a veces no tanto, pero cuando alguna de nosotras no puede más o está en un rayote que puede durar desde unas horas hasta alguna compañera unos días, no puedes hacer nada tú sola, o sea, por mucho que quieras, realmente necesitas que los otros estén ahí y que te hagan pues desde las tareas más cotidianas hasta un apoyo más emocional, ¿no? Más. Y en este proceso yo lo que veo importante es lo que hablabais de romper con la figura pasiva del paciente y que eres parte tú de la solución o de avanzar en ese problema. Y en eso creo que tiene gran parte el trabajo que se lleva haciendo de autoformación con todo el tema de la psiquiatría y psiquiatrización de la sociedad, ser conscientes de ese problema y no delegar todo a los expertos o profesionales. Sí, o sea, es que, o sea, volvemos siempre el mismo concepto, el mismo eje en torno al que gira todo es miedo. Tienes miedo, entonces, bueno, pues parece que va donde un psiquiatra y que tiene una serie de conocimientos que no son accesibles al resto de población. Es una especie de, ¿no?, como el chamán de un poblado. Él sí que sabe lo que hay que hacer, por lo general, o sea, sí, a veces te encuentras con gente que es maja, ¿no?, en la asistencia privada o incluso en la salud pública, pero por lo general, o sea, no tienen ni idea, y lo más jodido es que no tienen o no muestran ningún tipo de voluntad de querer tenerla, o sea, de saber lo que estás viviendo. Entonces, muchas veces el primer paso es empezar a formarse, empezar a conocer otras experiencias, empezar a leer cuáles son las herramientas de la psiquiatría para catalogarte, incluso para comenzar un análisis que las invalide, joder, y sentirte tú no un sujeto, sino una persona que tiene problemas que quiere afrontarlos, porque los problemas se definen porque tienen soluciones. Puede ser más jodido no buscarlas, pero en ese camino de buscar las soluciones nosotros creemos que está la salud. En esperar a que tomando pastillas o no, o modificando tus hábitos de vida según te dice un especialista que no tiene nada que ver con tu vida, que te ve 10 minutos, no sé, en el caso mío, por ejemplo, cuando está en tratamiento así cada 3 meses, pues no hay ningún tipo de solución. Entonces te juntas con tu gente, hablas de tus problemas, buscas especialistas que sí que son cercanos y que, no sé, yo por ejemplo cuando has planteado la pregunta me he acordado de Guillermo Rendueles, que estuvo aquí en un programa hace poco por teléfono en La Casa Incendiada, que dio una charla en el local anarquista Magdalena en Madrid hace, no sé, ya la verdad que hace 5 años o algo así, y el tipo nos dijo, o sea, dio una charla sobre psicofármacos y dijo, no, pero vamos a hablar en común porque los especialistas en psicofármacos sois vosotros que los tomáis. Los psiquiatras, así es verdad, o sea, mi conocimiento de psicofármacos, pues de antipsicóticos, claro, pues no me va a ganar ningún psiquiatra que no los ha tomado y conmigo llevan experimentando, yo que sé, 12 años, ¿no?, por ejemplo. Entonces, pues eso hay que ponerlo en común y no tenerle miedo. Es que, como dice el compañero, ¿no?, que frente al miedo está siempre el conocimiento, ¿no?, como una herramienta. O sea, tienes dos opciones: o que alguien te guíe hacia un camino perdido, hacia un camino correcto, pero sin que tú lo sepas, o aprender a leer el puto mapa, ¿no? O sea, me cago en la leche, que no sé, que es un poco lo que nosotras intentamos en ese sentido. O sea, saber cómo salir del paso. No quiere decir que no recurramos a ciertos, pues como a ciertas figuras o incluso alguna vez a medicamentos cuando creemos que es necesario, ¿no? Pero es que la cuestión de que no es cuando el psiquiatra lo crea necesario, es cuando nosotros lo creamos. Claro. O sea, nadie puede saber lo que pasa dentro de nuestras cabezas más que nosotras. Como muchos mis compañeros que me pueden escuchar todos los días, o sea, todas las semanas, sobre mira, me he sentido así, mira, he visto esto, mira, ha pasado porque tal, o mira, estoy escuchando que una voz me dice X. O sea, nadie tiene, por muchas... No queremos tampoco faltar respeto a cierta gente que se le ocurra mogollón, pero por muchas carreras que tengas o muchos años de estudio, no sabe lo que pasa dentro de mí. Y soy la única que puede decir hasta aquí, o que puede decir necesito esto, o que puede decidir recurrir a una ayuda externa, ¿no? Que esas pautas tenemos que aprender un poco a generar a nosotras mismas, ¿no? Y es la cuestión que frente al miedo a la autonomía. La autonomía en todos los aspectos de tu vida, no solo en este, ¿no? Que este es lo que a nosotros más o menos nos interesa hoy. Pero bueno, en todos, desde... Es mejor que yo aprenda a arreglar el grifo en mi casa que tenga que recurrir a nadie. Porque cuando se rompa, igual no hay nadie cerca, ¿no? ¿Y qué papel veis que juega todo el tema de la medicación en la pérdida de la autonomía que estáis hablando? O sea, un poco la consigna que tenemos de trasfondo, que no es nueva ni es propia, la tiene un montón de gente a lo largo y ancho del planeta, es que en un proceso de dolor psíquico la salud viene definida por la autonomía, que es lo que decían antes. Entonces, el tema de los psicofármacos, habría que entrar en muchas explicaciones, pero básicamente los psicofármacos no son medicamentos al uso. O sea, por ejemplo, nosotros no los consideramos medicina como tal. Igual que nosotros, hay muchos psiquiatras que tampoco los consideran. No son medicinas en el sentido de que no tienen un campo de acción específico. O sea, me explico. Que esto lo contamos hasta la saciedad, pero hay que volver a contarlo porque es súper necesario. O sea, tú tienes diabetes y tomas medicación, tienes una reacción alérgica y tomas una serie de pastillas que regulan, ¿no? O sea, tienes una disfunción en tu organismo y tomas unas pastillas que regulan el equilibrio bioquímico y, digamos, te devuelven salud, ¿vale? O sea, hasta ahí. Entonces, ese es el significado de medicina, Es decir, una sustancia, un compuesto que sirve para curar. Y curar es restablecer el equilibrio fisiológico. El problema es que la enfermedad mental no está definida por criterios objetivos. Si no está definida por criterios objetivos, si no hay pruebas de laboratorio, por así decirlo, que puedan a mí decirme soy esquizofrénico, igual que sí que hay pruebas, una radiografía para decirme tengo escoliosis, tengo la espalda torcida, los psicofármacos tampoco son específicos. O sea, los psicofármacos son sustancias, son neurotoxinas, drogas, que se ha llegado a ellas, como explica más Guillermo Rendueles en algunos artículos que tiene, que son muy clarificadores al respecto, por casualidad. Es decir, ensayando con otro tipo de sustancias, incluso en otros campos de investigación que no son la psiquiatría, se llega a una sustancia que, utilizada en un sujeto, por ejemplo, que tiene psicosis, que tiene percepciones no usuales de la realidad, palían, ¿no?, este tipo de experiencias. Entonces, a partir de ahí se desarrolla una investigación y se usa. Pero, o sea, a donde voy es que los fármacos no intervienen en un desequilibrio que suceda en tu cerebro que te provoque la psicosis, porque no se ha encontrado jamás. Entonces tienen un porrón de efectos secundarios. Si tienen mogollón de efectos secundarios, eso es muy difícil compaginar con un desarrollo autónomo de la persona. Entonces, claro, o sea, nosotros no negamos el uso de psicofármacos y, de hecho, o sea, la mayoría de nosotros puntualmente los podemos llegar a usar si estás en una situación muy jodida, si no te queda otra, si tal. Pero siempre como parche o como bastón para afrontar una situación puntual. Pero no curan. Es decir, no conozco a nadie y me puedo jugar todo, o sea, un brazo entero a nadie que se le haya curado con psicofármacos un problema psíquico, igual que se te puede curar una infección tomando antibióticos, ¿vale? Entonces ese es el punto básico para empezar a pensar sobre el uso de fármacos psiquiátricos. Entonces, ¿cuál es la utilidad? ¿El relajar al paciente o...? Relajar al entorno, o al psiquiatra, no sé. O sea, la utilidad, claro, desde el punto de vista del psiquiatra o del usuario. Desde vuestra experiencia, como... O sea, por ejemplo, puntualmente para un usuario te puede ser útil si estás en un proceso muy jodido, para lo cual hay que desarrollar una serie de conocimientos para utilizarlos bien. Desde el punto de vista de la psiquiatría institucional, la utilidad es clara, es económica. O sea, ahora mismo la industria farmacéutica es una de las... Bueno, y también desde algo más fácil, como si tú no estás mal puedes ir a currar, no consumes una baja, no, ¿sabes? Eso sí que... No sé, también es un poco el dejar claro también que nosotras, ¿no? Y creo que, bueno, que igual se da por hecho, pero hay que decir que tú tienes una infección y tienes fiebre, te tomas algo para que baje la fiebre, o tienes una enfermedad y te tomas un medicamento que puede acabar con esa enfermedad, pero es que nosotros no entendemos las experiencias psíquicas inusuales ni el sufrimiento psíquico en sí, que a veces lo hay, muchas veces lo hay, como una enfermedad. O sea, como una enfermedad como tal al uso, ¿no? O sea, que no quiere decir, sí, puede ser que tú me veas embrotada completamente, me des una pastilla y me veas súper calmada, pero ¿hasta qué punto una modificación de conducta hace que esa raíz del problema de verdad desaparezca? O sea, no es una cuestión de... No está probado en qué zona del cerebro puede parecer esto. Y si está probado, o sea, me refiero que está claro que no es una cuestión de... No, es que me picó un mosquito y tuve un brote. No, te picó un mosquito, a lo mejor tuviste malaria, no lo sé, ¿sabes? Pero son cosas bastante distintas y queremos intentar, bueno, todavía profundizar en el grupo hacia adentro sobre eso, pero llegar al momento en el que podamos utilizar esos términos de una manera que no sé, que sí que expresen lo que de verdad queremos decir sobre este tema. Ahora todavía estamos eso, pues como he dicho antes, o como te he dicho a ti, un poco en pañales, pero que aunque no neguemos la medicalización, sí, en algunos momentos no creemos que sea la manera de salir del problema o del sufrimiento en algunos casos. Otra cosa también es que es tan fácil como decir, bueno, no sé, a lo mejor es algo súper básico, ¿no? Pero yo me tengo a mí misma siempre hasta que esto se acabe. Entonces, si yo misma puedo modificar algo, puedo relajarme o puedo conseguir llegar a ciertas pautas que hagan que no surja este problema, dependo de mí. Pero si yo en ese momento soy dependiente de los medicamentos y no los tengo por X motivo, ya sea económico, ya sea porque se me han perdido, ya sea porque pase cualquier cosa, no sé, te puedes acabar muy jodida por no recurrir a algo, a lo que se acostumbra tu cuerpo también, ¿no? No sé. Que al fin y al cabo es una droga. Claro. O sea, yo creo que surge también del tema que es más fácil meter represión cuando meter miedo a la gente, y mucha gente que esté escuchando el programa ahora pensará, claro, pero Y la persona que se le va a la olla y mata a 20 niños en un colegio, eso, claro, ¿cómo no le vas a medicar? Tal? Pero es que pienso yo que el gran grueso de la gente que está en un proceso de psiquiatrización no está en ese momento. O sea, es que, bueno, o sea, el tema, esto con tema ahí clave, que es medicación, medios de comunicación y página de sucesos, ¿vale? O sea, que es como, o sea, la gente, o sea, hay gente que es mala y comete hechos malos. O sea, el que hayan ido al psiquiatra hace poco o no, no condiciona que el que tú tengas una serie de etiquetas te convierta automáticamente en un asesino en serie, tengas una katana, empujes a gente al metro. Y eso es una cosa con la que tenemos que luchar día a día. Y de hecho hay un montón de asociaciones que trabajan dentro del paradigma institucional, que no es el nuestro, que no lo queremos, pero con las que podemos tener a lo mejor afinidad personal o incluso crítica en los muy concretos, que se curran el tema este de la estigmatización. Es decir, los enfermos mentales, con datos contrastados de todo tipo, pero especialmente de la Organización Mundial de la Salud, no cometemos más delitos que el resto de población, ¿sabes? O sea, el estigma y el mito de la peligrosidad es una gilipollez tremenda, pero que sí que sirve para potenciar el tema este de te tienes que medicar, ¿no? O sea, porque parece que si no te medicas, pues voy a coger a la colega que tengo enfrente y arrearla con el micro en la cabeza. Es una estupidez. Bueno, de todas formas, al margen de eso, que yo sepa, la gente que tortura, que agrede y que hace locuras de ese tipo, y en este momento utiliza la palabra locura como algo así, negativo, o sea, se me ha ido. Pero no, me refiero a que la persona que agrede eso, que tortura, que es capaz de darle palos a un tipo mientras le ve sangrar en el suelo y cosas así, que nos diríamos, joder, si llevas las manos a la cabeza, no la medican, o sea, le pagan por ello. Entonces ahora mismo realmente tenemos que preguntarnos por qué las páginas de sucesos están repletas de ciertos tipos de noticias y otros no aparecen, ¿no? Hay una cosa que hablamos siempre, que en alguna de las pocas charlas que se han dado desde el grupo se ha comentado, es que es curioso, ¿no? O sea, el paradigma de normalidad de una sociedad te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal, lo que no, y se tienda, ¿no? Esto es propio de un loco, es propio de un enfermo mental, es propio de... Pero bueno, este país está lleno de gentuza y hay cosas que están socialmente aceptadas. O sea, en este país hay unos datos de turismo sexual abrumadores, de gente que se va a follar niños directamente a otros países, y esa gente no son enfermos mentales. O sea, ¿qué coño? Esa gente curra, y algunos son tus jefes, otros tus compañeros. O sea, ¿no? En una perspectiva, o sea, a los antidisturbios les encanta dar hostias. O sea, lo gozan. O sea, a mí eso sí que me parece malvado y me parece me parece algo a estigmatizar, joder. Pero no, pero bueno, tú escuchas voces y eres un desgraciado que hay que encerrar, hay que medicar, hay que meter en un cuarto y tirar la llave, ¿no? Por lo menos ahí queda eso, da que pensar. Bueno, nos reímos y tal, pero... Pues dejamos esta reflexión aquí y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el capullo de Jerez y volvemos para hablar un poco de la práctica de este grupo de apoyo mutuo. Y con Lida y Lida, y con Lida y Lida, Lida y Lida, Lida y Lida, y con Lida y Lida, Lida y Lida, Lida y Lida, Lida y Lida. Dale. como un castillo de arena, como camino sin fin, con una merenda tú. Esta forma de vivir, porque sufrimos tanto y no tenemos que morir, y hacer la vida. Ay, esto no es vivir hoy, esto no es vivir hoy, esto no es vivir hoy. Decía mi tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili. Ay, ay, ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita eres. Ay, ay, ay, y qué bonita eres. Ay, ay, ay, qué bonita, qué bonita eres. Ay, ay, ay, qué ritmo. Tengo, oh, ay, ay, ay, capullo, lúdico, no, capullo, lúdico, no, ay, ay, ay, qué ritmo yo tengo, oh, ay, ay, ay, capullo, lúdico, no, capullo, lúdico, no. Seguimos en Radio ELA y os vamos a comentar ahora algunos sitios de referencia, o si queréis profundizar en toda esta temática. Pues desde la Asamblea tenemos una web que está en construcción permanente, que pretendemos que sea un archivo de textos sobre salud mental y revuelta, que es primeravocal.org, y ahí podéis encontrar un montón de categorías que, bueno, yo no me las sé todas, pero es análisis histórico, escucha de voces, vídeos, literatura. Hay bastantes cositas menores, saberes prácticos, y vamos subiéndolo poco a poco, pero ahí vamos, ya hay bastante chicha para quien quiera ir metiéndose. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar ahora de lo que es la práctica de este grupo. ¿Cómo funcionáis? Bueno, el grupo intenta asamblearse una vez por semana, mínimo. Y estas asambleas se dividen en dos tipos. Una sería, pues, una asamblea más como de gestión, de entre la página web, charlas que podemos preparar, tema del que profundizar, textos. Quedar para venir a la radio. Quedar para venir a la radio, buscar textos, hablar de ellos, ¿no? En ese sentido, un poco, digamos, el trabajo hacia afuera. Y luego hay otro tipo de asambleas, que es más reunión, en el que hacemos como ronda para ver cómo se siente cada una esa semana, si alguna ha tenido alguna crisis en esos días, si se siente igual que parece que le va a dar, si alguna ha tenido, pues nos centramos más en esa persona, vemos qué tendría que hacer y qué no tendría que hacer para evitarlo, no sé, que nos cuente un poco qué ha estado haciendo, cómo le ha ido el curro, cómo le ha ido, no sé, pues responsabilidades que tenga. También intentamos profundizar un pelín en, bueno, y esto ¿no? Como ya más tranquilamente desde cuando te pasa, cuando te empieza a pasar, la situación familiar, también hablamos mucho, ¿no? De la familia de cada una, de las relaciones personales que ha tenido, de las que tiene. O sea, digamos, intentar sacar a veces como patrones que sí que nos digan, bueno, cuando esta situación se da es más fácil que te surja un problema y entonces intentar que no se repita, ¿no? En esa semana, o que no se repita en esta temporada. Por ejemplo, bueno, pues tú no dejas de tener responsabilidades y de asumir más y más y más y más, y llega un momento en el que te peta la cabeza. Entonces esta semana vas a dejar de hacer eso, ¿no? Entonces, digamos que estas asambleas pues suelen ser más largas e intentamos que también, nuestro objetivo es que también se den tranquilamente, pues un día entero, o que intentemos llegar a, no sé, como profundizar, sin más, ¿no? Y de estas asambleas, por ejemplo, de estas reuniones, han salido unos protocolos de actuación, que es una de las cosas que ahora mismo, no sé, tenemos como una herramienta conseguida y que vemos muy útil. ¿Qué quiere decir? Cada una expone y los demás tienen que recordar o que apuntar cuando le da un brote, una crisis, qué medicación se toma si es que decide tomarla, a quién hay que avisar si es que hay que avisar a alguien, si va al trabajo, qué excusa tenemos que poner el trabajo o qué tenemos que decir si falta, qué estímulos en ese momento hay que evitar, qué cosas le vienen bien, pues a lo mejor, mira, pues que me des agua, que me toques la cara, que no me la toques, que haya música relajante, que no haya ninguna luz, que me cambies de casa, no me cambies de casa. Cosas así que digamos que podemos más o menos contar sobre nuestra experiencia, gracias a nosotras y también a las personas que están cerca, que se dan cuenta de ello, ¿no? Para crear eso, ¿no? Protocolos de actuación en caso de que a una de nosotras le pase algo. En caso de que le pase, pueden acudir las otras personas del grupo o la gente que está cerca, pues también más o menos se puede guiar sobre cómo actuar en ese momento. Que la gente que está cerca tenga conocimiento de la pertenencia al grupo y de la existencia de un protocolo de actuación. Claro. Es decir, que si yo vivo con una persona y me da un chungo, ya no es el miedo a la nada. O sea, esa persona puede tirar el teléfono y llamar a los compañeros del grupo y, digamos, se desencadena ahí pues una serie de herramientas como súper básicas, lo que comentabas. Pues esta persona está currando, venga, vale. No va a ir al curro, hay que llamar al jefe. Entonces, claro, tenemos el teléfono de las empresas, tenemos el teléfono de familiares, en el caso de que se quiera, de compañeros, de algún médico o terapeuta, cercano, amigo nuestro, terapeutas, sí. quien está yendo a terapia. Parece una chorrada y una banalidad, pero lo suyo es que no se hace, y que desde que lo hacemos el otro día hablamos que tenemos una sensación muy bonita y muy potente de tener un pequeño control sobre ese caos, ¿no? Que nos pasa desgraciadamente de vez en cuando, y parece que esbozas un poquito de autonomía, de controlarlo en común, y eso te ayuda a preverlo, a lo que decías tú antes, de trazar mapas, ¿no? Que nos permitan un poco esbozar cuáles son los patrones, por dónde puede ir el susto cuando llega. Claro, el patrón de primeras no se puede, es difícil saberlo, o sea, tienes que pensar mucho sobre esa situación, a veces tampoco apetece, pensar qué cosas me vinieron bien, qué cosas me vinieron mal. Para ello sí que una de las cosas que intentamos hacer, o que algunas de nosotras intentan hacer, es escribir en un papel cada vez que te pasa algo, qué situaciones, ¿no? ¿En qué momento estabas tú? ¿Quién había cerca? ¿Quién no? ¿Habías dormido mucho? ¿Poco? Un poco pues para saber luego, ¿no? O sea, qué es lo, para intentar pensar y analizar por ti misma qué es lo que te ha venido bien y qué es lo que te ha venido mal. Y en ese momento, pues, qué has necesitado, ¿no? O qué has visto, qué has podido necesitar. Entonces, bueno, eso es algo, no sé, una herramienta bastante, bastante importante para nosotras, y otra que era lo que estábamos comentando, ¿no? Que una de las cuestiones de esta asamblea, de esta reunión, es que es una asamblea horizontal. Entonces, nadie tiene más decisión que otra persona. Entonces quiere decir que si tomamos una decisión en común de tú esta semana no sales de fiesta y controla lo que duermes, lo tienes que hacer. O sea, yo no puedo de repente una decisión de asamblea pasármela por el forro y decir, no, pues esta vez lo hago porque me da la gana, porque luego voy a tener que dar explicaciones, al igual que cualquier otra asamblea. Oye, ¿por qué te dijiste que te ibas a pegar 200 carteles y luego no lo has hecho? ¿O por qué dijiste que ibas a traer mañana un pastel y no lo has traído? Hostia, será una decisión de asamblea. O sea, se supone que esta responsabilidad recae entre todas, ¿no? Una de las cosas que también te da fuerza para tirar para adelante en ciertos momentos es eso, ¿no? O sea, que yo tengo que hacer esto de esta manera porque lo hemos decidido entre todas. Y estoy fallando a mi gente, si me fallo a mí misma también, ¿no? Entonces no es algo que se quede solo en, bueno, yo no me cuido, me da igual. O sea, yo no me cuido y bueno, pues ya me comeré yo el marrón. No, dos cosas. Una, no te puedes comer tú sola el marrón, porque si yo caigo, van a caer luego mis compañeros. O sea, también es verdad que dentro de nuestro grupo hay un equilibrio frágil. O sea, si yo de repente me tiro 4 días mala porque no me encuentro bien, igual mi compañero tiene también que estar ahí. Está durmiendo menos de lo que él necesita también. Por lo tanto, a lo mejor cae él. A lo mejor esto va en cadena. No me puedo arriesgar a que mi gente se ponga peor porque yo me da la gana una noche hacer algo que no debería haber hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, se juntan las dos cosas en ese sentido y como que parece que vamos cogiendo un poquito de responsabilidad en algunos aspectos. Algunas nos cuesta más que otros y en ciertas cosas, pero bueno, más o menos poco a poco nos vamos mentalizando, ¿no? Y diciendo, bueno, pues si esto es una decisión, pues para adelante, ¿no? Un poco la consigna es que cuando decides dejar de afrontar una cosa sola y dejas de estar solo, deja de estar solo para lo bueno y para lo malo, ¿vale? O sea, para contarte los problemillas y echarte un cable, y para que tú, al entrar en un grupo de apoyo mutuo horizontal, asumes una responsabilidad para con tus compañeros, que es lo que comentabas tú. Y además, para compañeros, o sea, la diferencia es que no es un terapeuta. Es decir, si yo estoy jodido y tiene que venir ella a mi casa, yo sé que se levanta a las 7 de la mañana para currar. Entonces, quieras que no, inconscientemente tengo un respeto y una responsabilidad que va a hacer que me cuide más, ¿no? Que intente tener las cosas más atadas para evitar. Parece que no, o sea, no sé si desde fuera se intuye, nosotros como que lo tenemos súper claro, pero en verdad es la caña. Pues es una herramienta súper potente, porque claro, no estás solo. Y no estás solo y, hostia, tienes que estar cuidándote para estar ahí para los demás, y tampoco puedes abusar de los demás, y eso te permite un poco, pues, gestionarte tus historias y estar sensible, ¿no? Oye, que sé que las compañeras están mal, tengo que estar ahí fuerte, ¿no? O sea, cuando tú tratas un conflicto o un problema en colectivo, implicas a más gente. O sea, cuando pides el apoyo de alguien, tienes que saber responder a esa persona, ¿no? Entonces, también esto yo creo que, bueno, a nivel personal por lo menos, a mí sí que me ha ayudado mucho a comprender que si estas personas que están en este grupo de apoyo tienen que vérselas cuando me pasa algo, en realidad la gente que está a mi lado también, o sea, mis colegas, mi familia, y en el momento en el que a mí me pasa X cosa, ellos también modifican su vida, modifican su día, por lo menos ese día ya tienen que estar pendientes. Y eso, jobar, que es muy bonito que la gente esté pendiente de ti, se agradece, pero si tenemos la capacidad de no generar eso, vamos a intentarlo, ¿no? Y valorar el esfuerzo, sobre todo, ¿no? O sea, valorar ahí lo que es que cuidar a la peña y que la peña te cuide. Y empezar a apreciarlo como algo que es que en esta sociedad se está borrando. Entonces es un problema y volvemos al principio de la conversación. ¿A quién acudes? Al especialista. No acudes a tu igual, y lo siento, o sea, quien te pueda ayudar, por lo general es tu igual. Sí. ¿Y cómo habéis afrontado cuando de repente se ha dado la situación de que habéis caído todas? Es que además eso ha pasado. Ha pasado. El protocolo de actuación no funciona. Pues el protocolo de actuación, cuando es tan poca gente, parece muy bonito, pero claro, que tenemos todo de lo nuestro. Sí, es curioso porque un día sí que pasó que estábamos las 4 personas que formábamos el grupo, cada uno estaba en su película y pues sinceramente tuvieron que actuar las personas que estaban a nuestro alrededor, porque no hubo manera. O sea, yo de hecho yo llegué casi a estar cerca o encontrarme, ya es que claro, ni siquiera me acuerdo con una de las personas y no hubo manera de entendernos, claro. O sea, que también eso es cierto. Otro de los curros que tenemos pendientes y que más o menos vamos elaborando es un taller con esos protocolos de actuación, contárselos o ponérselos a nuestra gente, a nuestra familia. Así, si esto vuelve a pasar o si pasa y no hace falta que él venga hasta mi casa o que él, que está lejos, claro, tenga que tal, pues esa gente puede decir, vale, si te pasa a ti esto o te pasa a ti lo otro, ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Claro, si se va de madre, obviamente, pues ya hay que avisar a los compañeros de grupo, ¿no? Pero bueno, que en caso de que no podamos estar todos en ese momento, pues que tu gente sepa un poco qué pautas asumir. Y cuando una matización, cuando hablamos de familia, que es algo que es una palabra que hemos recuperado y que nos gusta un montón hablar, no, evidentemente no siempre hablamos de la biológica, ¿no? Que ya no sé, es bonito hablar de tu familia, y queda pendiente eso, o sea, una reunión con, digamos, con nuestras respectivas familias y poner ahí al día. las herramientas que estamos desarrollando poquito a poco. ¿Y cómo sentís en, o sea, después de esta práctica, os sentís mejor, peor? ¿Habéis avanzado? ¿En cada día o en general? En general, desde que empezaste. Hostia, del copón. Si no estaríamos aquí contándotelo, nos habríamos pasado página y habríamos, ¿no? Claro, no, sí. Decide otra cosa. O sea, si estamos ahí a dándole cañas porque, hostia, parece que funciona y nuestra idea un poco de, pues, de estar aquí en un programa de radio, de dar una charla, es hacer propaganda y que la gente se monte sus grupos reducidos entre gente cercana sin miedo. O sea, estamos trabajando, eso sí, en la traducción de una serie de herramientas que hay en Inglaterra, de trabajos que explican un poco cómo es el funcionamiento de algunos grupos de apoyo mutuo de allí, que tienen, digamos, un poco de más calado teórico que el que podemos tener nosotros. Y alentar un poco a la gente, eso, que conspire entre iguales, que respiren juntos y que afronten sus problemas sin miedo a hablar de ellos. Eso, un poco. Claro. Porque funciona. Claro, nosotros lo mostramos como algo que nos es útil, que nos vale. Entonces, bueno, si lo hubiéramos probado y veríamos que era que fuera algo que no, un desliz, digamos, o sea, ¿cómo se dice esta palabra aquí? Bueno, da igual, el caso es que si fuera algo que no nos sirve no lo mostraríamos, pero al ver que sí, que lo hemos probado, que nos ayuda, que nos hace tener, aunque el problema o las inusualidades no hayan desaparecido, sí que nos da cierta fuerza, pues eso mismo queremos contárselo a la gente, ¿no? Precisamente para que piense, bueno, yo lo puedo hacer. Quizás también se dé la situación de que una persona no tiene 5 colegas que le pasen algo por el estilo. Sí que un poco nos intentamos que la gente se pueda crear esa persona con su entorno más cercano, un grupo de apoyo mutuo. Porque a la vez que esa persona cae, el resto, aunque no nos veamos pues en un brote o escuchando cosas o viendo cosas, sí que podemos llegar a sentirnos de ciertas maneras que necesitamos expresar al otro colega, necesitamos expresar ese sentimiento de responsabilidad, de no saber qué hacer. Entonces sí que, ¿no? ¿Cómo se dice? Animamos a la gente a que intente compartir un poco esas sensaciones, ¿no? Y, o sea, dos cosas ahí fundamentales. Es a la vez que les animamos, queremos hacer sentir a la peña que es un curro, un esfuerzo, porque desgraciadamente en el mundo en el que vivimos no estás acostumbrado a escuchar al otro ni a tomar decisiones de manera conjunta, una responsabilidad común. Entonces es un curro y es un esfuerzo. Es mucho más fácil ir al médico, sentarte, que te diga, venga, a ti lo que te pasa es pim, pum, pum, pam, toma una receta, ¿no? Como cuando vas al camello, que es una analogía que solemos hacer, toma tus drogas y puerta. En verdad, esa actitud paciente, ¿no? De sujeto que está anclado a la silla, recibe una información, recibe una sustancia, si se va a su casa, es mucho más sencilla que la de juntarte con la gente y asumir marrones colectivamente. Pero, y luego, por otro lado, o sea, tampoco hace falta que el grupo sea colegas. En este sentido, o sea, nosotros, en verdad, a lo mejor yo a ella sí que la conocía de antes, pero al resto no. Y a lo mejor ella sí que conocía a otro. O sea, desgraciadamente, mucha gente jodida, ¿no? Que es hacia donde quiero ir. Que a lo mejor tú te crees que no hay gente, pero porque en tu entorno cercano no hay gente, pero en el de tus colegas sí. Y entonces es eso, es superar el miedo de que también la gente que está en medio, que bueno, para bien no tiene problemilla de cabeza, dejémoslo ahí, pues oye, que si tú sabes que a uno le pasa, que a otro le pasa y que uno está mejor, coño, sentarse a tomar un café, oye, tú estabas jodido hace 2 años, ahora no, lo llevas mejor, ¿por qué? Si es que es eso lo que hemos hecho. O sea, sentarte, oye, pues yo estoy mejor por esto, y tú por esto, pues quedamos el lunes que viene, sí. ¿Sabes? Es una cosa que es natural, tío, si te sienta bien poner en común información. Claro, y también una, ¿no? Sí que pensamos, ¿no? Que nos sirve, y una de las cosas que sí que sentimos todas las personas y que somos conscientes de ello, es que nos damos cuenta de la capacidad que tenemos cada una dentro de sí misma de superar problemas, o sea, de conseguir pequeñas metas. A ver, no de un día para otro va a desaparecer todo, ¿no? Pero como, no sé, como a veces estás como atrofiado, como que no llegas a ser tú o a desarrollarte como... Y cuando lo intentas hacer y coges, digamos, no, las riendas del problema y dices, venga, va, te notas una capacidad dentro que no pensabas que existiera. Y también esto un poco con el tema de no sentirse víctima, o sea, asumimos... Y nos ayuda a todo este grupo a asumir que no somos víctimas, no somos 4 personas pobrecillas que tienen que ir al psiquiatra, que van llorando, que es que no sé qué, y luego no me escucha y entonces lo paso fatal y me encierro en mi habitación y me tiene que ayudar todo el mundo y me tiene que hacer todo el mundo las cosas, no. O sea, nos damos cuenta de que sí, te tienen que ayudar en ciertos momentos, pero no eres una víctima constante. O sea, no eres alguien que no puede hacer algo. O sea, podemos hacer muchas cosas y queremos romper un poco con ese tema de es que somos enfermitos. No. O sea, sí, en ciertos momentos, como todo el mundo, pues igual que a mí me pasan X cosas, a ti te puede dar un gripazo de la hostia y te tienen que cuidar tus colegas, ¿no? Tu familia. Pero bueno, que no quiere decir que te dé un gripazo y que tengan todo el rato que hacerte todo, ¿no? O sea, que hay un poco que desarrollarse cada una y que lo que hemos dicho antes, que cuidarte a ti misma es cuidar también a los demás. O sea, no sé. Cuando rechazamos el modelo médico que trata la enfermedad mental, también rechazamos el modelo de paciente que ha generado ese modelo, que es lo que decía ella. O sea, es el pobrecito, que eres inútil, que hay que loquito estás, que escuchas cosas, que eres maníaco depresivo, que cierras las puertas 20 veces, entonces no te puedes relacionar, no sé qué. Justo eso, o sea, invalida las capacidades del individuo y al final es una espiral que te sume en un agujero negro. Y eso sí que es una cosa que es comprobable por la experiencia. Si te abandonas a ti mismo y asumes el rol que te impone la sociedad de, no sé, una de las cosas que hablando un poco, un día poníamos en común cómo nos habían tratado los psiquiatras la primera vez, ¿no? Que habíamos intervenido con ellos hace un montón de años. Y claro, o sea, te reías, te enfadabas y te daban ganas de repartir hostias, ¿no? Porque ahora te veías y desde ir al psiquiatra y que te digan, no, o sea, lo que tienes es muy grave, es crónico, es para toda la vida, tienes que asumir que tú no vas a poder tener un trabajo, ni, ¿no? Básicamente ni una compañera, ni un compañero, ni... Te están vendiendo un futuro casi al lado de tus padres, ¿no? O sea, mantenido, tomando pastillas hasta las patas. Y claro, cuando ves que no tiene nada que ver con eso, dices, hostia, en el fondo me dan ganas de ir a ajustar cuentas. Y un poco la propaganda que queremos hacer es esa, que no somos víctimas, hostia. Podemos ser víctimas en un momento dado de, pues sí, me siento víctima de la industria farmacéutica, sí. Pero hago apología al victimismo, no, para nada, porque entonces estoy vendido. Claro, que tener cuidado con eso porque es fácil, o sea, también es fácil ser víctima, hacerte a ti misma como víctima, porque la sociedad sí que te crea como tal y como dice él, ¿no? Que puedes ir al psiquiatra y cómo te tratan o cómo te tratan respecto al trabajo o a la familia, pero también, o sea, también lo hablamos en entornos más reducidos, ¿no? Como tus colegas como en la gueto te pueden llegar a tratar de cierta manera y eso también es quedarse en una postura muy cómoda. No achacamos a la gente, que la gente probablemente cercana lo haga con la mejor intención, pero tenemos que, no sé, espabilar un poquillo. Hay una cosa ahí que decimos mil veces, que es que, o sea, la condición de que tú tengas una patología mental, un sufrimiento, como hostias quiera llamarlo, que esté loco o loco parcialmente, puede atenuar. Es decir, tú la puedes liar igual que el resto y, bueno, pues claro, si la lías en una crisis psicótica porque estás escuchando cosas, pues está guay que la gente lo valore, pero no exime. Es decir, o sea, yo tengo una responsabilidad para con la gente que me junto, exactamente igual que tú, que no puedes tener diagnóstico, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso es fundamental para estar bien. Pero eso, claro, te quita el rollo de que no, es que estoy mal, es que estoy un poco loco, entonces se la ha liado a este, se la ha liado y claro, es súper fácil y así puedes ir por ahí haciendo daño a la gente, que no, perdona, es que estoy loco, no, o sea, para nada. O sea, yo soy un sujeto que tengo una responsabilidad sobre mis acciones y en el momento que niegue esa responsabilidad, no soy autónomo. Y en el momento que no soy autónomo, no tengo acceso a la salud. Entonces la ecuación es muy sencilla. O sea, que si tenéis un colega que está muy mal y eso excusa siempre para liarla, hay que sentarse con un café, porque no. ¿Y cómo hacéis para abriros, sobre todo en el comienzo, para abriros y contar las cosas? Porque yo, por ejemplo, si tengo una rayada y tal, y que va con un colega, a no ser que sea muy, muy colega, yo no le suelto así de primeras. Lleva un proceso, ¿sabes? Abrirse a una persona y tal. Y más con gente que tampoco conocíais del todo. Pues la verdad es que había que callarnos los unos a los otros, ¿eh? O sea, que no fue nada difícil porque tú vienes de intentar hablar esto con tu gente, que es verdad que a veces es un poco difícil, ¿no? No porque no confíes en ellos, sino porque no te están entendiendo del todo del código en el que estás hablando, ¿no? Y de repente das con alguien que claro, que le dices, joder, es que ayer estaba viendo no sé qué volar por... Yo qué sé, ¿no? Y que te dice, no, si es que a mí también me pasa. Y entonces te empiezas a contar cosas que es como súper fluido, ¿eh? Es una cuestión de sentirte como... De haberte sentido hasta cierto punto mogollón de aislado, una burbuja mágica yo qué sé, no sé, y de repente decir, pop, no, es que lo podemos compartir y, joder, es algo en común. O sea, es brutal, ¿eh? La sensación que te da. No me alegro de que a los demás les pasen cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que te sientes mucho menos sola. Claro, es un poco como... Tú te pasas años de enfermedad sintiéndote un jodido marciano y de repente encuentras que hay más marcianos por ahí. Y que puedes tomar café con ellos y te pueden contar sus marcianadas. Y no sé, a veces, un día hablando con mis hermanos, ponía el ejemplo de imagínate que te gusta un tipo de música súper extraña o que tienes una afición como muy, muy, muy minoritaria que no encuentras nadie para quien compartirla, ¿no? Por poner un ejemplo chorra que no sirva de analogía. Y descubres que hay gente, tío, con la que puedes compartir eso, que estudia sobre eso, que... Esa es la caña. O sea, yo es una cosa que sí que descubrí un poco, que el año pasado hubo gente que fuimos a un congreso mundial de escuchadores de voces, y ahora estás allí con 200 personas y dices, ¿eh? ¿No? Que les pasa lo mismo que a mí, que no es, o sea, que no están escondidos debajo de camas, o sea, que hay más gente. Y claro, es como, vale, ¿y cómo lo llevas tú? Y ahí se desata un proceso de aprendizaje colectivo que es brutal, o sea, que tiene una potencialidad acojonante sentarte a hablar con un tipo de Atenas que le pasa lo mismo que a ti y saber cómo lo gestiona y cómo montan sus grupos allí y cómo... Es una herramienta muy fuerte y que yo creo que tiene mucho potencial y relativamente lleva poco tiempo, que al fin y al cabo acaba de nacer. Acaba de nacer entre nosotros ahí, pero que claro, es algo de los 80 existía, ¿eh? Uh-huh. O sea, y ha habido experiencias, o sea, un montón. En concreto en escucha de voces en Inglaterra hay un montón de grupos federados, pero cuando estoy hablando un montón estoy hablando de decenas y decenas. Lo que pasa que aquí es un poco pues eso, que te encierras, el miedo, y es muy curioso, ¿no? Como desde movimientos de perspectiva de lucha anticapitalista se cuestiona todo, pero luego hay cosas como los modelos médicos o los modelos de afrontar la salud mental que no se cuestionan. Uh-huh. Y desde lo cotidiano, ¿qué herramientas tenéis para afrontar estos problemas? En la charla esta de las jornadas dentro, fuera, adentro, se ha hablado de la alimentación y de el tema de cuando no puedes dormir, no recurrir a la medicación y todo esto. O sea, justo vamos a sacar un cartel ahí para los locales que frecuentamos que se llama... ¿Cómo es? Cuatro cosas a tener en cuenta a la hora de cuidar nuestras cabezas, ¿no? O sea, que muchas veces te pones a debatir y a profundizar en problemas súper jodidos y te vuelves a la base y la base... O sea, es muy fácil de criticar, no hace falta ser un experto en salud mental. O sea, como recomendaciones básicas que son perogrulladas que hay que tener en cuenta. Dormir y descansar. O sea, dormir bien. Pasa tontería, pero es que no se hace casi. Pero ¿y cuando no se puede dormir bien? Que salió el tema en la charla. Claro, antes se me había olvidado decir que una de las partes de las asambleas que a veces surgen, ¿no? Es una parte práctica, de que una de las compañeras nos enseña técnicas de relajación en caso de ataque de ansiedad, en caso de no poder dormir, en caso de estar demasiado dispersa y querer, no sé, relajarte. Pues sí que hay, nosotros tenemos pequeños truquillos, ¿no? Un poco como de actividades, ¿cómo se diría? Físicas, como de cómo utilizar el cuerpo, que sí creemos que es muy importante para tener un poco en consonancia con la mente, o más bien la mente con el cuerpo, ¿no? Relajar el cuerpo y poder tú misma sentirte relajada, no sé. Y luego, o sea, ponemos en común conocimiento, para en el caso de no dormir, que yo en concreto duermo fatal por épocas, pues desde ejercicios a infusiones a fármacos que son más ligeros, ¿no? Que a lo mejor los que te pueden dar y cómo gestionarlos, a luego también poner en común, o sea, si tú llevas mucho tiempo sin dormir, o sea, es que es fundamental para la cabeza, te drogas y duermes. O sea, yo eso, por ejemplo, lo tengo súper claro, pues son este tipo de cosas que hablamos. O sea, y la relación con el cuerpo, ¿no? O sea, dormir bien, otro punto es comer bien. Perdón. No, comer bien, el otro es... Hacer ejercicio. De forma regular. Y otro es no consumir drogas. Y bueno, dentro del grupo puede haber diversas opiniones en cuanto al consumo de drogas. Lo que pasa es que lo que sí que tenemos claro es si tú vienes aquí diciendo que tienes alucinaciones... y lo estás pasando súper mal, no tiene sentido de que cojas y te comas dos tripis o lo que sea el fin de semana, porque o sea, no tienen ni pies ni cabeza aquellos, ¿no? O sea, que en algunas ocasiones, pues sí, alguno puede utilizar algo para dormir, algo relajante, qué sé pero yo, pero... podemos tomar nuestras cañas, pero... Tomar algunas cañas... Claro, partimos del hecho que si tú tienes problemas psíquicos y lo pasan mal, pues joder, drogarse no es bueno, pero... No te machaques, claro. Casi se lo puedes preguntar a cualquiera, pero muchas veces, o sea... Parece que lo que decía, ¿no? Una perogrullada es justo eso, algo que por definición no hace falta hablar mucho de ello porque es así. Pero eso, hablas un montón de veces y es como, ah, pero no, tío. O sea, yo qué sé, si estás fatal y tienes ansiedad, chico, no te metas speed, porque es que vas a acabar ingresado. Y bueno, también ya somos talluditos en el grupo, alguno de nosotros, y miras para atrás y desgraciadamente conoces mucha gente que ha acabado muy mal por el tema de drogas, o que tenía un problema y vinculado al consumo de drogas acababa aquello como con el Rosario y la Aurora, ¿no? Claro, luego ya entendemos que cada cual, o sea, hace lo que, o sea, no atacamos el consumo en sí de los colegas cercanos o lo que, o no, cada uno digamos que, bueno, pues actúa como quiere en su ocio, en su, que tiene mayor o menor crítica, ¿no? Pero no vamos a cuello con eso, sino a cuello con el sentido de que si ya te encuentras jodida, no te jodas más, o sea, claro. No tiene sentido. Es con el dormir bien, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, no drogarse. Eso son cuatro cosas que es una tontería, pero... Y por ejemplo, la alimentación, ¿qué cosas pueden alterar o pueden venir mal? Pues por ejemplo, yo hasta donde hemos estado hablando, el consumo excesivo de azúcar. O sea, eso uh-huh. está para el tema ansiedad, el tema... O sea, viene bastante, bastante mal. Y luego lo que recomendamos un poco es que es de sentido común, o sea, llevar una alimentación ordenada, sana y con la mayor cantidad de productos frescos posibles, porque es que te sientes mejor. O sea, sabes que es que son cosas que es que no hay que hacer. O sea, si tú intentas dormir, si comes bien y si haces ejercicio, pues no va a desaparecer los chungos, pero lo vas a llevar mejor porque básicamente vas a estar más fuerte. Claro, es eso. Si te dedicas a comer rufles, bollos y duermes 5 horas, pues chico. Claro, llegas, sales, yo qué sé, tantas horas en el curro, llegas a casa, comes al vuelo, haces una bolsa de patatas que se ha visto, que yo también lo he hecho en su día, sales otras horas a hacer no sé cuántas cosas que tienes que hacer, pero en realidad no es ejercicio tampoco, sino es comerte la olla sentado horas haciendo cualquier otra movida, luego no sé cuánto y luego tal, ay, que se me olvida hacer no sé qué historia, encima me duermo a la una, me despierto a las 6. Llega un momento en el que eso acumulado, el cuerpo, o sea, tiene que petar por algún lado. Uno de los lados puede ser o la salud mental o la salud física directamente, pero bueno, que es lo que dice él, que de primeras estar fuertes te hace asumir cualquier problema, cualquiera que tengas, desde sentimental, mental o físico, de una manera más, no sé, más potente. Y por ejemplo, en los ritmos de dormir, la gente que... Yo, por ejemplo, duermo mucho de día. Tengo rachas que duermo, bueno, me acuesto a las 7 de la mañana y me levanto a las 4 de la tarde. ¿Eso puede influir en problemas o...? Yo, por ejemplo, es que no soy un experto, pero... O sea, el tema de dormir, hasta desde con el conocimiento por experiencia, sí. Orden. También en dormir, claro. Orden. O sea, es que... O sea, si se desata el caso en tu cabeza, intenta poner todo el posible orden en tu vida. O sea... Claro, no hablamos de, en orden no hablamos de horarios estrictos y no sé qué y tal, y agenda de... No, o sea, de intenta que tenga sentido la hora en la que desayunas, comes, cenas, duermes, claro. Que luego durante el día hagas X cosas, ¿sabes? Intenta mantenerte así un poco, no sé. O sea, date tus horarios a ti mismo, claro. Pero date algún tipo de horario, o sea, una pauta, ¿no? No sometas a tu cuerpo y a tu cabeza a unas tensiones que no estamos hechos para eso, o sea... Igual que no estamos hechos para trabajar 8 horas delante de un ordenador, ni para estar 2 horas al día metidos en el metro, no estamos hechos para darnos caña de la mañana a la noche, un día dormir en una franja horaria, otro día en otra, 8 horas, 4 horas, mal alimentarnos un mes y luego comer bien otro, o sea, no... Es una cuestión de resistencia, lo que sí que un poco... Además yo, por ejemplo, ahí que estoy metiendo en... Hoy comentarios personales, pero me parece ahí como más ilustrativo... O sea, yo el tema del cuerpo lo tenía súper abandonado y sí que hay algunas de las compañeras de la asamblea que lo han sacado y es como, tío, tu cabeza y tu cuerpo no están separados, ¿no? Entonces por ahí va, o sea, si tú cuidas tu cuerpo, influye directamente en tu cabeza. Y es así, eso es algo que el psiquiatra no te va a decir, vamos. Por experiencia sí que una vez un tipo sí que comentó lo bueno que podía hacer ejercicio, pero es una cosa que ni te preguntan, ni se plantean, ni nada. Claro, eso también aconsejamos que cada uno lo pruebe en sí mismo, ¿no? O sea, que tampoco te vamos a decir, si corres todos los días 20 minutos vas a dejar de tener brotes. No, pero si por experiencia decimos por experiencia personal, yo sí que he estado corriendo todos los días, ponte X tiempo, y he visto una disminución de eso. No sé a por qué será, no tengo una explicación tampoco, pero bueno, si a mí me ha servido, te lo cuento para que te sirva, ¿no? No es una uh-huh. cuestión de que yo te engañe por ningún interés especial en que tú corras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y los procesos jodidos de salud mental, bien sea un proceso psicótico, que es así como lo visualmente más extremo y lo más llamativo a una depresión, tienen un coste físico. Es decir, por ejemplo, tú cuando te brotas, ¿no? O sea, hablando de psicosis, o sea, el cuerpo lo paga. Y cuando estás deprimido y estás hundido y estás en cerro, tu cuerpo también lo paga. Entonces, preparar el cuerpo para eso, o sea, tampoco hacemos una apología aquí de... No queremos ser ninjas, pero vamos, que es una cosa que no se suele tratar y que viene bien. ¿Cómo se explica eso? No sé si la gente lo sabe, igual la gente que no lo ha pasado, no. Pero tú cuando tienes un brote un día, es probable que al día siguiente te sientas... Primero, como si tuvieras una resaca muy grande y como si te hubieran pegado una paliza. Cada músculo del cuerpo te duele. Igual de la tensión que has tenido, no lo sé, no lo he estudiado así, pero yo sí que lo sé, ¿no? Y se nota mucho si tu cuerpo está en forma fuerte, como al final se te... Es como que las agujetas se te pasan antes, o si está muy débil, te puede durar días esa sensación de... ¡Buf! De golpes ahí. Y estamos hablando del tema de tener un brote y tal, y así de manera más ilustrativa, porque a mí se me viene a la cabeza de tener un brote, pues eso, lo típico que ves en la televisión ahí, para normalizarlo un poco. Vale, eso es error nuestro, porque a veces utilizamos el lenguaje propio, ¿no? que son como códigos un poco internos. O sea, a ver, la salud mental tiene un montón de patologías, ¿no? Que son las que utilizan los médicos, y quizás así... utilizamos el término brote de manera un poco gratuita. Un brote se correspondería a una crisis. Una crisis puede ser psicótica si lo que te pasa es que tienes alucinaciones, tienes unas percepciones de la realidad que están alteradas y que te separan. O puede ser, por ejemplo, también un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Digamos que por brote entendemos en nuestro lenguaje andar por casa, en psiquiatrizados en lucha, una crisis que es una irrupción en tu relación con la realidad. O sea, es como una agudización de tus problemas de salud mental. Es decir, tú puedes estar jodido, escuchar cosas, tener bajones, tal, y una crisis es cuando te giras, básicamente, se te pira un poco. O sea, escuchando cosas, sea con unas taquicardias que te vomites y te cagues encima, sea que no quieras ver a nadie, no soportes ver a nadie, te encierres en tu habitación y se desaten estos protocolos de los que hablábamos, como situaciones un poco extremas. Que no sepas dónde estás ni con quién. Que no sepas dónde estás. Claro, es que es verdad que lo que hemos dicho, que las cuatro o cinco personas que formamos parte del grupo, no todas tienen el mismo... Claro. Problema específico, o sea, en común, vaya, que cada uno está con su historia. Entonces hemos puesto esa palabra brote, pues como un poco para pues, no sé, esa palabra de tener todas, ¿no? No es correcta, o sea, hablando desde el punto de vista médico, que al fin y al cabo es el vocabulario que tenemos para manejarnos, de diagnóstico y tal, o sea, no es correcta. Pero bueno, nos sirve y creo que es bastante intuitiva. Bueno, ¿y qué más os gustaría comentar ya para ir finalizando? ¿Algo que se nos quede ahí por hablar? Pues no sé, un poco ahondar en eso, que la gente se le quite el miedo y además que la gente se forme. O sea, que hoy en día con el tema de internet, con el acceso que hay a pelis, a libros, o sea, que la gente estudie un poco, joder, que no es una cosa, es lo que decía antes ella, ¿no? O sea, que es un conocimiento que te lo da la realidad y el hurgar en los textos, que no... Los médicos, por estar 10 años estudiando, no saben más de enfermedad mental que lo que pueda saber alguien con curiosidad, interés y voluntad de cambiar las cosas. Claro, bueno, y que quede claro también que no es que queramos... A ver, por querer, pues se quieren muchas cosas en la vida, pero no es que nuestra intención sea que mi movida desaparezca. O sea, no es tampoco lo que andamos buscando, o sea, si desaparece bien, sino es algo que va con nosotras, que está dentro de nosotras y forma parte de nuestra forma de ser. Entonces, simplemente queremos aprender la forma de gestionarlo, la forma de llevarlo mejor. O sea, no es una cuestión de que neguemos lo que somos ni de que queramos deshacernos de parte de lo que somos. Todo lo contrario, queremos simplemente, conocernos. Conocernos y que no duela, que duela lo menos posible y yo qué sé, aprender lo que sea necesario de ello. No negamos la locura ni nos negamos como locos, porque bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, bueno, no sé, que eso, que... Y que animo a la peña que le pase, que intente crear lo que vea necesario para esa, no sé, para ir, uh-huh. Que ahora que le vaya mejor. Es que es algo importante eso, porque... cuando tienes un sentimiento así muy malo, lo primero que piensas es, no lo quiero tener nunca más, esto... Y cuando te vuelva a pasar es ya la hostia grande. Claro. Y es importante ahí pues saber gestionar. Hay dos posiciones básicas, que es la posición de la psiquiatría biologicista, que es la que impera, que es, bueno, esto es un problema crónico, y para solucionar este problema crónico te administramos ad nauseam una serie de medicaciones y de psicofármacos, o afrontarlo de cara. Y desgraciadamente, o sea, pues es lo que dices tú, o sea, la primera vez que te pasa es como uff, la segunda uff, la tercera ya es como mierda, ¿no? Pero bueno, pues a ver cómo lo llevamos lo mejor posible. Claro, oye, que no se hace la noche a la mañana, que alguna de nosotras de grupo ha tardado años en asumirlo. Años, estamos hablando de más de una década. Claro, claro, y o sea, no, que simplemente es eso, que poco a poco, que ánimo, que se puede ahí, se puede con todo, o se puede intentar, ¿no? Ir a por todas, y que un poco ese es nuestro objetivo. Y como dice Tormenta de X-Men, que se mantengan unidos los que son diferentes. Pues muchas gracias por venir, que seguro que habéis dado un montón de fuerzas a gente que no se planteaba estos problemas, y que cuando se sienta mal seguro que lo van a intentar afrontar de una manera diferente. Joder, gracias a ti, que por el tiempo también del sábado. Venga. Pues nada, pues nos despedimos ya. En Radio Ela podéis escribirnos a radiorrabia@hotmail.es. Y recordaros que mañana a las 7 de la tarde tenemos programa otra vez, con una entrevista en directo a los Gramófones All Star, grupo de ska de Barcelona. Así que para el que esté aburrido el domingo por la tarde, pues aquí estaremos. Buenas tardes y hasta la semana que viene. De niño no me gustaba los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. En vez de mirar para el cielo, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar. Y nunca seguí al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda muy estrecha para mí, y decían mis vecinos que llevaba mal camino, apartado del redil. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos, y que la voz del pato. Siempre fui esa oveja negra